Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres mi tesoro y te amaré toda la vida. Y si lo que te digo no comprendes, porque he sido el mejor de tus amigos y ahora estás comprometida. Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres mi tesoro y te amaré toda la vida. Y si lo que te digo no comprendes, porque he sido el mejor de tus amigos y ahora estás comprometida. Hay que olvidar las penas del alma y sentir el calor del amor. Hay que olvidar las penas del alma y sentir el calor del amor. Que haya paz, mucha paz. Hay que olvidar las penas del alma.